El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado las fiestas? No me hice la rata el miércoles pasado, no, tuve que, bueno, no, tuve otras cosas que hacer, no menos importante que venir a la radio. Para mí venir a la radio es como, no sé, es pum, me hizo así, me salió el pum, ¿viste? Como, ¿eh? Como Tinelli's, pum, para arriba. Ah. Sí. Tuve que cambiar el horario, mi trabajo, qué sé yo, tuve que hacer un... ¡Bah! No importa. Pero mandé las directivas y bueno, creo que todo salió bien. Todo salió bien. Yo lo llamé a Leo. Leo se ve que estaba en un estado catatársico el jueves. Uy, se me bajó el pendorchín. Y ¿Tancho? Bueno. No, bueno, el micrófono. Y todo eso. Entonces, no vine, me pude comunicar con alguien de la radio, con el señor Martín Cacharolo. No, ¿no es Cacharolo? Qué malo, ¿por qué me dicen malos apellidos? A mí me dijeron que era Sarjanovich, Leo Sarjanovich. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo pasaste la fiesta? Bien. Yo tomando, voy a contar un poquito de esto, que es lindo. Bueno, comimos algo, siempre hay que comer algo, pero tomamos mucha también. Esa es la parte que más me gustó, pero me tomé dos falgos antes y dos falgos después. Al otro día estaba hecho una cosa extraordinaria, digo, no puede ser que haya pasado la noche y no me acuerdo de nada. Sí, meta daiquiri con ron cubano, traído de allá, ¿eh? No sabe lo que fue. Y me decían, este es de ¿en tal. ¿En serio? Sí, en serio. Este era de tal, este de durazno, este de qué sé yo. Yo qué sé yo. Ya el quinto no sabía más nada. Yo lo tomé, ya le tiré el sorbete, lo tiré. Y le entré a dar de la copa, sí. Gané 12, ¿cómo se llama? Fondo blanco. Ya soy tricampeón, 3 años seguidos. No me pueden arrebatar. Y es más, yo entreno durante el año. Claro, hago un par de así, viste, a fondo. Entonces estoy entrenado. Pero todo bien. Este aquí, que viste que hay muchos vecinos que tienen problemas con los vecinos, que ponen la música alta y no te dejan escuchar a vos y escuchan ellos y nada más que ellos. Son así, son egoístos. ¿Por qué te caes? Quédate quieto ahí, papá. Yo no te estoy tocando. Bueno, y empezaron a las 2 de la tarde. Winky, chiquín, chiquín, chiquín. Y a cortar el pasto. Con la bordeadora, obviamente, de Anafta. ¿No? Bueno, hasta que me cansé, se acabó el Oscarcito Bueno, agarró el equipo de voces que tiene, de 250 watts, y le puse los dos parlantes mirando para allá, para la casa del vecino, porque ya estaba un poquito cansado. Y empecé con un poco de flamenco. Le mandé un CD de flamenco. Ahí bajaron un poquito. O no sé si lo bajaron o realmente era lo que se escuchaba. Sí, luego de varios pedidos de que por favor bajaran la música. Bueno, ah. después Pecadores, Fran Zappa, qué sé yo, todo lo que, Audio Slade, qué sé yo, todo lo que se te ocurra que podía romperles la cabeza como ellos me la rompen a mí, se lo pasé. Hasta que bajaron, apagaron todo como corresponde, yo bajé y apagué. Así de simple. Y a la noche otra vez, ahora vas a ver. Y otra vez empezó la fiesta. Pero yo quiero aclarar que sé muy bien que la Navidad es para estar, hacer un replanteo de la vida y todo ese tipo de cosas, la parte religiosa que nos toca, ¿no? Más allá de que creas o no. El asunto es estar en paz, digamos, ¿no es cierto? Por más que te comas un asado o un matambre a la pizza que hicimos dos, pollito, no, te lo perdiste, Leo, yo te iba a invitar, en serio, pero como no me pude comunicar, para la próxima, voy a invitar, bueno, che, a pesar de todo esto, pero será, hoy me tiene de hijo, ¿no? Hoy me tienes hijo, no importa. No tengo tanta fuerza acá. Ahí está. No importa, déjalo así. El mundo sigue andando. El mundo sigue girando. Siguen pasando cosas muy malas, irregulares. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Y te puedes comunicar al 1561-5403-59. Me gané una canasta, che. Sí, ¿viste esa canasta de navideñas? Sí, me la gané. Y bueno, no hubo tiempo. No hay nadie que se joroben. Sí, obviamente. Después vamos a tomar algo. Sí, vamos un chopetín, vamos a hacer. con el 11, che. Lindo, sí, mantecol, pan dulce, bebidas. No santas. Bueno, 1561-540359 o 466-6559. Me faltaba un 6. Bueno. Podés comunicarte con nosotros diciendo cómo pasaste la Navidad o cómo vas a pasar fin de año. Mañana ya termina el año, a las 12 ya empieza el año nuevo. Sí, no estoy pensando en la hora, si voy a estar cuerdo. A ver si estoy cuerdo, no sé. Igual tengo sábado y domingo para recuperarme. Me tiene repodrido, en serio. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del periódico. Ergo el Pasquín. Acá vino un suplemento con las fotos del año. Hay una que está muy linda, che, con el señor Kirchner y el jefe de la bancada, no, del, ¿cómo se llama?, del bloque, cuando se enteran de que, ¿viste?, le pegaron acá en la encía, le pegaron. Tan tristes los dos. Bueno, es el, digamos, así son las cosas. O sea, cuando ganá y cuando perdé, bueno, a veces hasta se empata. Y bueno, y hablando de este muchacho, Kirchner se defiende. Denuncia penal al fiscal. La declaración de bienes es perfecta. Sí, nos engañó a todos. A todos se olvide. Es perfecta, el crimen perfecto. Impresionante. Hay algunos quilombillos ahí, pero vamos a ver de qué termina todo esto. Porque ahora entran en feria, y no es la feria americana, se van todos para otros lados y todo eso. Bueno, ¿cómo se irán ustedes, mis queridos amigos? Miami, Orlando. ¿No? La salada tampoco existe más. Cascallares tampoco. No, existe la salada, pero las piletas no están más. Bueno, el expresidente declaró a un canal de noticias que no tenía dudas de que iba a ser sobreseído en la causa por enriquecimiento. Por otra parte, creyeron al fiscal y al contador del matrimonio Kirchner. ¿Este es el contador? ¿Es el que está escribiendo las memorias? ¿O es el que lleva los números? Bueno, es el que le dieron un par de terrenos, me parece. Allá. Bueno, habla el médico que hace 10 años salvó a Maradona, Jorge Romero. Lo atendió cuando Diego estuvo al borde de la muerte. Cuenta cómo fue el episodio y la actuación de Coppola, que no lo voy a leer, porque ya sabemos cómo fue todo ese hecho. ¿Para qué recordar eso? No me interesa. Aparte tenemos otro problema mayor hoy día. La selección. Mafia Mayor se cansó, Se cansó y los va a reunir para que se dejen de jorobar. De hablar por un lado, por el otro, qué sé yo. Bueno, el registro por puntos vuelve a foja cero. Vos fijate, ¿no? Desde el viernes le devuelven los 20 puntos a todos los infractores. Yo digo el viernes todavía te va a durar la mama. Vas a estar... No te van a hacer soplar el cosito ese. No sé. Bueno, marchas y contramarchas. Si esto, o sea, te devuelven todos los puntos, pero va a ser paulatinamente. Después vamos, si tenemos tiempo, vamos a leerlo. Si no, lo dejaremos para la semana que viene, que voy a estar, si Dios quiere. Miércoles que viene, claro. ¿Por qué no? ¿No querés? ¿Te querés tomar vacaciones? Te tomas. Tengo gente muy preparada yo. No. Bueno, una cosa de loco. Bueno, dicen que escuchan el programa y todo. Bueno. El fútbol. El mercado de pases está paralizado. Como corresponde a nuestro país, últimamente hay que parar o hacer piquete o lo que sea, solo hubo 8 transferencias. Y hay equipos grandes sin refuerzos. Equipos grandes. Cuando se refiere a grandes, pues es porque juega gente grande, por ejemplo, en Boca. Toda gente grande. Y van a tener que apuntalarlo estos muchachos, Porque si no, bien. Mirá, este de Mozo Abogado, una historia de tenacidad. Tenacidad viene de tenaza. O sea, hay que apretar y cosas. Ah. Claro. En la legislatura porteña pasó de servir café a ser asesor legal. El padre ya trabaja ahí, El padre ya está trabajando. Va, entró antes que el pibe, obviamente. Bueno, y secretamente estudió. Vos fíjate, ¿por qué estudiaste secretamente? Capaz que el padre quería que sea veterinario. No sé, qué sé yo. Mándame algo, dale. Si podés, ¿tenés la mano ocupada? Sí. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Las universidades acusan al INDEC, no sé por qué, de negarle los datos. Así no podemos hacer un estudio, ¿no? Si vos negás los datos, no. Y se te complica un poco. El Consejo Académico aseguró... No. Otra vez no. Bueno, el Consejo Académico... No. ¿Me vas a dejar leer hoy? Hoy estás como... Queriendo... Sí. Bien. El Consejo Académico... Mira, yo te digo una cosa, Ramona. Te voy a traer otra chica para que te haga el contrapunto. Porque yo te veo muy sola y estás... Vos reíste, el año que viene vamos a hablar y vamos a ver qué vas a decir. Así vamos a tener dos chicas acá. Bien, decía que el Consejo Académico, por tercera vez, aseguró que la información que le brindó el organismo es insatisfactoria y que hace 5 meses que espera a los 5 meses los informes que reclamó para evaluar la calidad de las estadísticas. Además, no ve voluntad de colaboración. No la ve ni la siente, digamos, ¿no? La canasta familiar aumentó un 5,6% en diciembre. Claro, se compró tanto pan dulce, tanta sidra sin alcohol para los pibes y para la gente enferma que no puede tomar, obviamente. Que eso te lleva los regalos, ponele, que una billetera, que un par de medias, que un calzoncillo que siempre lo tenés que ir a cambiar porque te queda grande o te queda chico. En fin, esas cosas que, bueno, son lindas, ¿no? Recibir un regalito ahí, un sobrecito con algo. Y todo eso hace que aumente la canasta, se hace más pesada. Bueno, el gobierno hace juicio en Areco a los productores. No sabemos todavía esto, porque el gobierno hace juicio. ¿Cuándo? ¿Quién empezó a escribir? Eso lleva todo un proceso, me parece a mí, ¿eh? Dice que construyeron canales que favorecieron la inundación de en la ciudad. El agua baja, pero muchas casas están destruidas. Bueno, todo esto lo han visto por distintos canales de televisión. Realmente un desastre. Una ciudad tan linda, tan qué sé yo. Las cosas de los en el museo, hay un museo que hoy venía pensando, las cosas del museo, sí, macanudo, son cosas que son casi irreparables, ¿no? Porque son, si se pierde algo, se pierde para siempre, ¿no? O sea, vos podés comprar una heladera, podés comprar un televisor, podés comprar un juego de silla, de mesa, pero la pregunta es ¿con qué? Te quedaste en bola, hermano. Y hacía esa diferencia loca, ¿eh? Y sí, te quedaste sin nada. Sin nada, absolutamente. Muy triste. Todo por unos imberbes que han hecho cosas que no tenían que hacer, porque si esto hubiera sido programado de cierta manera, entonces los canales con sus diques o sus diquecitos, qué sé yo, bueno, se organiza como debería ser. No perjudicar a todo un pueblo, toda una ciudad, digamos, ¿no? Tenemos dos mujeres de alto rango. Sí. Son Esther Franco y María Confalone Gregorian. Fueron ascendidas a comisario inspector de la federal. Son las primeras mujeres de esa fuerza en llegar tan alto. Franco es abogada y tiene dos hijas. Gregorian, bueno, acá el acento se lo cambiaron. Gregorian vendría a ser. Es docente y experta en narcotráfico. Obligate. Y después, bueno, vamos para dar finalizado esta primera parte. Este primer bloque, digamos, ¿eh? Una frase que es del día, que le pidan, ¿no? Porque es de Barack Obama, lo habrá dicho ayer, que es el presidente de los Estados Unidos, aclara acá, sobre la seguridad frente al atentado fallido en un vuelo a Detroit. Hubo fallas sistemáticas totalmente inaceptables, o sea que lo van a echar a todos. Bueno, no podía faltar en nuestro programa un tema de Creedence, obviamente, y especialmente al principio, para que a ver si se pueden levantar un poquito. Está bueno este tema, ¿eh? Para que no, ni sé qué es. Pero, debería saberlo de memoria, pero bueno. Claro, esto es... Claro, yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. Esto es de Common Factory. Up Around the Bend, que quiere decir... Nosotros le decíamos... doblando la curva, era la traducción literal, que no tiene nada que ver, esto es soltando la cerca, vendría a ser. Fíjense ustedes qué ignorancia que viví durante tantos años por una palabra mal traducida. Pues le dieron totalmente otra... Ellos estaban contentos ahí saltando las cercas y ellos le pusieron doblando la curva. Uno se imagina un auto, viste, qué sé yo, de esa época, ¿no? Un Chevron o una, qué sé yo. No sé, bueno, vamos a escuchar este tema y después estamos de regreso con todos ustedes, con más noticias. Y tengo unas noticias muy, muy lindas. El horóscopo primero y después las noticias, dale. Yeah. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. 4666559 o si no, 1561540359. No llamen tanto y no se agolpen, porque a golpes se hacen los hombres. No, no, no tiene nada que ver, pero bueno, tenemos una temperatura de 32 grados, no, bajó un poco, 24 grados dos décimas. 19, 26 minutos. Epa, ya nos tenemos que ir al... Leo los horóscopos, ya, ya. Bien, vamos a leer. Aries, alternativas para recuperar el entusiasmo en sus proyectos profesionales. El deseo de cambiar sus ideales se antepone al deber. Su objetivo es ganar. Ah, sí, sí, sí, vamos a ganar. Bien, vamos a Virgo. Virgo, consolide sus planes e invierta el tiempo en trabajos creativos. Esto es lo que más me cuesta, sobre todo por la palabra trabajo, ¿no? Sí. Ni hablar de lo creativo, bueno. La demora en sus decisiones puede dificultar un proceso exitoso. Bueno, está medio así, complicado viene. Se ilusiona con proyectos. Estoy ilusionado. Bueno, vamos a Capricornio, que es de mi amigo Leo Sarjanovich. Si busca más independencia, no olvide expresar sus pretensiones económicas. No sé, vos fijate, si vas a pedir una moneda, primero la moneda, claro. Antes de comenzar en nuevos proyectos, defina lo más importante y tome carrera. Sí, este empieza a carretear acá hasta Mar del Plata, va a carretear. Sí, ¿no? Tomar, tomar y tomar. Listo. Bueno, che, vamos a la propaganda de la radio. Me queda una hoja, mirá. Y después a la nuestra y venimos, y qué sé yo, y vemos qué hacemos acá. Vemos qué hacemos, dale. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno. Tu estación de verano. Primero. primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Llano. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Ayer, frente al juzgado de paz, había aproximadamente 150 personas porque quieren su tierra, quieren lo que ellos lograron con su sacrificio, con su esfuerzo y su trabajo. Vos tenías tu casa, sí, y lo tiraron todo. Pero lo rompieron ellos, la policía. Lo entraron con todo, a romper todo. Esto no se puede dejar así, hay que seguir hasta el final porque hay mucho sacrificio. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina, soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias, no es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, vamos a escuchar, queridos amigos. Esto empieza así. Imagínense cuando nada era nada, ¿no es cierto? En el mundo. Porque no tenía nombre. Nosotros le pusimos nada. Y empezaba este tema así, ¿no es cierto? Box Day, el Génesis, vamos a escuchar. Que, claro, lo quería pasar la semana pasada, pero bueno, vengo un poquito atrasado con esto, ¿eh? De su disco emblema, digamos, ¿no? La Biblia, Box Day, Génesis, dale.

Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina de Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus. Neumann, Nicole, Neurona. La Neurona, la palabra justa en el momento indicado. Estamos nuevamente con todos ustedes y podés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Si estás ahí, yo sé que estás ahí. Che, ¿sí? Bueno... Viste, pasamos el Génesis, hablamos de la Navidad, qué sé yo. Bueno, y leí algo de Bergoglio. Sí, sí, el ¿cómo se llama? El Púrpura. Claro, porque se viste, no sé. Bueno, ahora vamos a leer esto de Bergoglio, que advirtió sobre las oscuridades existenciales. Ojo, nos estamos profundizando mucho y la gente no va a entender. ¿Qué es una oscuridad existencial? ¿Eh? No sé. Bueno, viste, vos no lo sabés, Ramona. Vamos a tratar de... No. Bueno, vamos a tratar de desgranar esto, ¿eh? Dice, advirtió sobre las oscuridades existenciales que afectan... ¿Eh? Que ya te voy a explicar después de acá, en la cocinita. que afectan al Chancho. País. Bueno, vos también. Vos me enchuseás y después yo te explico. Pero bueno, todo tiene un costo. Estoy así como por el aire acondicionado. No me pude poner las gotitas hoy porque vine de raje. Bueno, el arzobispo de Buenos Aires decía, cardenal, que no es el que dice, te está pareciendo a tu mamá, no. Es otro tipo de cardenal, es un señor que se llama Jorge Bergoglio, que no es el señor, es el representante en la tierra del señor. Aseguró que en el país hay oscuridades existenciales que pretenden solucionarse con más oscuridades. Vamos a apagar. El último que apague la luz. Sí, sí, qué sé yo. Y advirtió sobre la tentación de los argentinos. ¿Qué dice acá? Y advirtió sobre la tentación de los argentinos de comer un buen asado, pero más barato. No, me fui. ¿Qué es una tentación? ¿Qué tentación se te ocurre? En este momento, comer un buen asado y tomar un vino, ¿eh? Sí. O dos. Claro, Leo, me extraña. No, saquen eso. La tentación de los argentinos de caer en la idolatría. Idolatría. Adorar a alguien. Idolatrarlo. No, eso del pollo no tiene nada que ver. No. Adorar al pollo, por ejemplo, se puede. Si en una época lo hicieron, era un cabrito, ¿qué era? ¿Te acordás cuando el becerro, claro, cuando sube Moisés allá y después se enoja y rompe las tablas, hace ese pedazo? ¿Qué te crees? Yo voy a hablar para ustedes de joda. No. Entonces, en caer en la idolatría de los ídolos, sino de qué va a ser, que no pueden prometer absolutamente nada. O sea, poder pueden prometer, pero... Va. Y como y que como grandes fuegos artificiales iluminan un minuto y después se van. Yo para mí estuvo tomando el vino ese de misa, que es muy muy rico. Yo probé el vino de misa judío. Cayó en la tentación, claro. Tentación. ¿Viste los fuegos? Y después se van. y vos te quedaste así, ah, mira qué lindo, ah, mira qué lindo, ah, mira ese, ah, mira, y todos así, ¿no? Bueno, la historia no cambia, no cambia. Hoy nos pasa lo mismo, tenemos oscuridades en el corazón, oscuridades en la familia, en la ciudad, en el país, y esperá que venga más el verano y vas a ver cómo va a estar todo oscuro, vas a pensar en los cortes, vas a ver que va a ser de loco esto, ¿eh? En el mundo, ¿eh? Hay oscuridades, oscuridades existenciales que las queremos solucionar con más oscuridades, dijo Bergoglio. ¿Eh? Dijo Bergoglio. Está fascinada con esa palabra, ¿eh? Con la palabra oscuridad. Durante la tradicional misa de gallo, que está medio oscuro, porque es medio de noche ya, ¿no? ¿A qué hora es? ¿A la noche? ¿A las 8? Justo a él le pregunto yo también. Bueno, en la Catedral Metropolitana, estuvo ahí hablando. Bueno, el purpurado, que así se les dice, ¿eh? El purpurado exhortó a los argentinos a no dejarse, qué palabra fea, exhortó a los argentinos a no dejarse engañar por los ídolos que no nos pueden prometer absolutamente nada, ni tampoco por las luces que no son verdaderas, por farolitos de artificio, por grandes fuegos artificiales que iluminan un minuto y después se van. Che, qué poeta. Este estuvo leyendo y escuchando a Spinetta. Yo para mí, y aparte, ¿no? Un Traghelli o... No, claro. Bueno, por el contrario, el arzobispo propuso dejarse iluminar por la luz mansa de Dios. Es otra cosa, ¿viste? Qué sé yo. Que ilumina con mansedumbre y con paciencia. Tiene mucha paciencia, porque somos un desastre los seres humanos, sí. ¿No? Claro. Pese a que nuestro corazón rebelde prefiere la lucecita del momento propia de un ídolo. Uno que canta también es de la Sota. Tengo una nota por ahí, bueno, espectacular. Y cantan, y bueno, cantan. Y uno va y se compra el disco, se compra el CD, viste, qué sé yo. Bueno, a la gran luz del hijo que se manifiesta. En tanto, Bergoglio apeló a su habitual estilo indirecto para reiterar preocupación por el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ustedes recuerden que hubo dos muchachos que se casaron, tuvieron que ir al sur a casarse. Se tomaron el avión porque, bueno, con todos los invitados, todos hicieron un charter y fueron a festejar allá, está bien. Y de paso, cañazo. Bueno, ¿acaso una madre se puede olvidar del hijo que lleva en sus entrañas? Aunque una madre se olvidará, yo no me voy a olvidar de vos, dijo citando al profeta Isaías. Fíjate vos, qué interesante, ¿no? Qué profundo. En tanto se refirió al matrimonio homosexual al señalar las oscuridades de la familia, que pretenden solucionarse con más oscuridades, como siempre viene diciendo, que más oscuridad, o sea, bueno. Y al pedir a los argentinos que se dejen querer por el amor tierno, tan de madre y de padre, con el cual Dios se manifiesta. En otro momento de su reflexión, Bergoglio criticó que en las fiestas navideñas prime el sentido comercial sobre el verdadero, que es el religioso, al alentar que nos han secuestrado la Navidad. ¿En qué sentido lo habrá dicho esto? Bueno, me parece que se acordó un poco tarde, porque para Papá Noel es un negocio, piensen ustedes, sí o no o sí. Claro, vos fíjate que vos te vas a comprar, como decía hoy, que fueron a comprar, mirá quién estoy, mi amigo López, Carlitos López, mirá, impresionante. Dijo que iba a venir y vino. Entra a la bicicleta porque teme que aquí en Moreno se la lloren ahí afuera. Es una cosa espantosa. Pero no. Bueno, sí. Bueno, para Bergoglio parece que la Navidad es correr detrás de las lucecitas, colmar los shopping abiertos hasta las 4 de la mañana, todos apurados y con la cabeza en mil cosas. Después, cuando reposamos un poco, ya se nos pasó. Ya está, ya pasó la Navidad, ya está. Y reposamos un poco, ¿por qué? ¿Por qué reposamos un poco? Porque comimos y chupamos. Necesitamos un reposo, claro. Bien, el primado, fíjate vos, es el primado, el purpuralado, el prelado, o sea, no sé. El prelado, sí, bueno, siguen así las cosas. Bueno, recuerdo que el sentido de la Navidad es la luz de Dios en medio de las tinieblas. Y ante el secuestro de la Navidad, considero que hay que rescatarla abriendo el corazón a la luz. Vas a hacer así, abrís el corazón a la luz y te pones un arbolito de Navidad adentro y chau Pinela. Acuérdate que hay que armarlo el 8 de diciembre el arbolito, Leo. Ya pasó. Bueno, qué sé yo. No, porque por ahí... Bueno, listo, ya está. Vamos con otra cosa, dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. No, porque me equivoqué de botón. Hay dos botones y siempre me aprieto el que no es. Es una cosa. ¿Qué tal, don López? ¿Te puedo pasar un ratito? Pero por Dios y la Virgen. Hace un año que me prometió que iba a venir, pero... No, desde que empecé a... Siete meses, ocho. Gracias. No, tanto trabajo que tienen los... la pucha. Bueno, Chiche dice que si Reutemann es candidato, Dualde resignará su postulación. El dualdismo más puro no deja de girar sobre la misma idea. Alguien deberá enfrentar al expresidente Néstor Kirchner en las internas peronistas para las presidenciales de 2011. Y ese alguien es también el expresidente Eduardo Duhalde. Sin embargo, la esposa del exmandatario, la senadora Hilda González, alias Chiche... ¿Por qué le dirán Chiche a una mujer, no? Bueno, no sabe. Dio por hecho que si se decide enfrentar a Kirchner, es el senador Carlos Reutemann. Su marido resignará su postulación. Ahora dice que no. Esto yo cuando bajé esta noticia era así, pero ahora cambió, ahora aparentemente también va a enfrentarlo al muchachote este. Se van a enfrentar así, y con Kirchner y todo lo que se presente, ¿no? Bien, hay que terminar con el kirchnerismo en 2011, y si Reutemann acepta la candidatura en las internas peronistas que enfrentaba a Kirchner, mi marido, o sea Duhalde, resigna su postulación, dijo Chiche sin medias tintas. Pensé que sin medias, porque el calor, viste, a veces... Las mujeres no usan media a veces. Pero volviendo a tirar la pelota al campo del senador santafesino, otra vez impulsado a aceptar una pelea por la primera magistratura que hasta ahora renegó. Él es renegado. Que se meta en la candidatura, ahí la dijo, en el upite. Bueno. No. Sí, que no. En diálogo con Radio 2 de Rosario, la senadora rechazó que piense en ella misma como compañera de fórmula del expiloto. O sea, sería la copilota. Y si él es piloto, fue piloto, ella que sea, no sé, paraguas, por ejemplo, galocha, que sea cualquier otra cosa. Bueno, no esté en mis planes integrar una fórmula con Reutemann. Insistió en que a pesar de la voluntad de Duhalde de pelear por volver al Ejecutivo Nacional, ella anhela que aparezca un candidato que no lo obligue a Duhalde a enfrentar a Kirchner en las primeras justicialistas. Chao. ¿Qué más? Hoy, caminando por las calles de Buenos Aires, tengo aquí un panfletito que dice, vuelve Duhalde. No, Duhalde vuelve, que sería otra cosa. Y dice así. Y hay dos fotos, una de Duhalde y la otra les voy a decir quién es. Como un gran peronista, junto a Cobos, para convertirlo en presidente de todos los argentinos en un gobierno de alianza. Tomá mate, dale. Empty Arms. ¿Y dónde lo puse eso acá? Impresionante. No sé. ¿Sabes que no lo copié, che? Bueno, después digo qué es. ¿Sabes que no lo tengo? Le pido mil disculpas, señor operador. Está numerado y tiene ese número. Bien. Dígame quién es. No dice quién es. Impresionante. Páselo igual, después hablamos de este tema, dale. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. La Neurona, información que no necesitas en el momento menos indicado. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Lo estoy despertando de este sopor de esta tarde. Linda tarde se hizo. 466-6559, si estás ahí, puedes llamar y opinar sobre el tema que quieras y lo charlamos. Después va a pasar mi amigo el señor López, que es el presidente. No, bueno, después va a decir qué es. sino al 1561-540-359. Y vamos a leer una noticia que... Qué feo esto, que estoy, porque bajé hasta con la foto y todo, para hacer la descripción perfecta. Impresionante. Difunden una foto de John F. Kennedy rodeado de mujeres desnudas. ¡Chancho! No, bueno, yo no estaba ahí. No era ni nacido todavía, así que... Bueno, se difundió el lunes una polémica fotografía en la que, según el medio TMZ, se supone está... el entonces senador John Fitzgerald Kennedy, que más tarde se postularía como presidente de los Estados Unidos, tomando sol, rodeado de jóvenes desnudas que se arrojan a las aguas del Mediterráneo. No te lo puedo creer. Sí, en realidad no son dos que se están tirando, hay una que se está tirando, está así, con los brazos así para arriba, ¡yupi! Y la otra está subiendo por la escalerita del yacht. Bueno, seguimos. La imagen muestra a dos mujeres desnudas saltando al agua, no es así, mientras las otras dos están también sin ropas, tomando sol en la parte de arriba del barco. En la cubierta se aprecia un hombre, no es que se quiere, digamos, se ve a un hombre ahí, ¿viste? Yo te aprecio mucho, vos me apreciás y todo eso. Tiene varias aceptaciones la palabra. Bueno. ¿Qué podría ser el futuro un presidente de los Estados Unidos casado con Jackie Kennedy, la recordada famosa mujer de este muchacho, recostado mientras toma el sol? Él no estaba desnudo, él está con un pantaloncillo de esos shorts que se usaban antes, ¿no? Pero a Jackie no la vi en la foto. No, se ve que no la invitaron. Se fueron de joda. Bueno, según informa el medio, la imagen podría haber sido tomada durante un crucero de dos semanas que Kennedy hizo a mediados de los 50. Si es a mediados de los 50, por ahí había nacido. Está con su hermano Ted y el senador George Smathers, que no sé, nunca escuché hablar de Ted. Que fue muchos años senador, ¿no?, de la familia Kennedy, de los Estados Unidos. De acuerdo a varios expertos que, según MTZ, controlaron la foto, no hay elementos para indicar que la imagen haya sido modificada. O sea que aparentemente estaría acá. Para colmo, la foto está tomada. Tomaron más, en realidad, a la chica. Ahí en un pedacito así. Y aparentemente... ¿Chancho? Bueno, no, pedacito digo de la foto. Se ve así un costadito. Ah. Sí, claro. Bueno, dale. Defensores del Chaco convoca. Si sos categoría 97, 98 o 99, participá de la prueba de jugadores para AFA en Defensores del Chaco. No te quedes afuera. Sumate a Defensores del Chaco y participá de la Liga FOS en todas sus categorías. Informate de lunes a viernes a las 16 horas en Padre Barbelo 4800, Paso del Rey, Moreno. Teléfono 0237-466-4023. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Vos sabés que con los precios de Supermercado Día tu asignación universal por hijo rinde más. Y con las ofertas increíbles de siempre, rinde mucho más. Además, podés ganar 1,000 pesos por mes durante un año. Participá ya de la promo Dale Más a tu familia. Con tu compra de 25 pesos o más, presenta tu tarjeta de beneficiario en caja, completa el cupón y podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, en Supermercado Día, dale más a tu familia. Día, hoy más que nunca, si pagas más, es porque querés. Promoción sin obligación de compra válida en las sucursales de Supermercado Día. Participantes de la República Argentina del 15-12-09, 15-01, 10-30, prima de 1,000 pesos cada uno en 12 cuotas mensuales. Consultar bases y condiciones en 0810-225-316. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A, M. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur, teléfono fax 0237-463-0683. World Mac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, estamos de vuelta. Voy a decir lo que habíamos pasado, que decíamos MP Arms. Claro, no era otro que Steve Ray Vaughan. Disculpen mi falta de memoria, pero bueno, de su disco Soul to Soul. Y después escuchamos a The Guess Who con American Woman, un tema que se popularizó un poquito hace pocos años con este chico, ¿cómo se llama? Lenny Kravitz. Bien, tenemos acá un invitado que hace como 7 meses que, bueno, debido a su trabajo y a sus cosas, reuniones y todo ese tipo de cosas que tienen los señores políticos, porque son políticos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Carlos López. Tiene una linda voz para locutar, ¿eh? Toma amante. Podés hacer un programa, qué sé yo, de 6 de la mañana a 7. Y se duermen. No, es para despertarlo. O sea, bueno, tenés que hacer un pila a pila. No hablé de política, bien, no importa. Claro. Hablamos de lo que quieras. De otra cosa. Claro, bueno. Sí, claro. No, podemos hablar de carpintería. Podemos hablar de carpintería. Claro, por ejemplo. Unas clases de carpintería. Exactamente. Por la mañana. Cómo tomar el martillo. Y no pegarse en el dedo. Y aprender a putear, digamos. No, eso se aprende solo. Se aprende solo, sí, ¿no? Sí, un poco de... Cada uno elige un estilo. Vos empezás en el taller y... Sí, me he pegado uno. Brotan. Sí. Una... ¡Qué inventiva! ¡Qué inventiva! No siempre decís, hijo de... No, hay que ir cambiando, hay que ir rotando, hay que ser creativo hasta para el insulto, la puteada. A uno mismo, ¿no? Porque vas a decirle al martillo, pobrecito, si sos vos que lo manejas. O que se te corrió el clavo, ¿sí? Hay viento, cerrame la puerta que se me corrió el clavo. Se corren hacia la izquierda, o a la derecha. No sé. No, sin ningún tipo de connotación. No, pero ya que para estamos. Para un lado elegí yo. Claro. Y sí, porque yo creo que el ser humano es antagonista. Hay muy pocos que están en el centro y no diciendo algo político, ¿no? Centro izquierda, centro derecha. O centro izquierda, centro derecha. El clavo centro. Pudo haber sido hacia adelante o hacia atrás también. También. Ahí está. Eso, ahí está. ¿Ves cómo? Creativo. El tipo es creativo. Ya está. Ya pedí un horario. Sí, antes que nada me quiero disculpar porque realmente me invitaste. No, yo sabía que este momento iba a llegar. Y anoche estábamos reunidos. Digo, mira, el último programa del año soy capaz de llegar. Y por esas cuestiones fortuitas de la vida. Fortuitas para mí. Para mí también, porque cuando uno está trabajando no sabe cuándo termina. Eso es verdad. Cuando tiene otras responsabilidades es complicado, ¿no? O sea, no es que... Y estaba trabajando acá a 3 cuadras. Bien. A 3 cuadras. Entonces, ¿podemos ir a ver la obra? Podemos ir a ver la obra. Claro, porque... Para recomendar y eso. Bueno, no nos vamos a aprovechar el medio para... Sí, que no. Vos te lo mereces, Carlos. Bueno. El señor Carlos López, ¿qué fuiste elegido? Pues yo me hago unos líos bárbaros. Concejal. Ah. Concejal acá en... Impresionante. En el distrito de Moreno. ¿Qué partido? o bloque o bueno, alianza. El bloque, bueno, aquí ya empezamos con las complicaciones. Porque, ¿viste? Yo sabía. Si hay algo que caracteriza a la política y a los políticos es complicar bien todo. Claro, una vuelta más. Claro. Entonces hay que explicar que el acuerdo cívico y social es el bloque, uh-huh. Es un acuerdo, una alianza, un frente, como quieras llamarlo. Uh-huh. Dentro de eso hay varios partidos. Uh-huh. Mi partido es el Partido Socialista. Ajá. Es el de la flor, de la rosa con... El de la rosa. No, porque es tanto... No, bueno, el Partido Socialista ha tenido unas características particulares en la Argentina. Ha tenido no solo la vocación, sino las posibilidades a lo largo de la historia de fraccionarse en tantas en tantos partidos como... Uh-huh. Sí, sí. Situaciones se dieran, pero... Sí, sí. Hay otro partido ahora que... Hoy el Partido Socialista está dividido en dos. Los grandes troncos del socialismo se han unido a partir del año 93, y ahora se llama Partido Socialista a secas. Se había esos dos grandes troncos o vertientes, era el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Popular. Uh-huh. Se fusionaron el Partido Socialista a secas. Bien. Queda una fracción que viene dividida del año 70 y pico, que es el Partido Socialista Auténtico. En realidad es un problema que... ¿Será el ego? Puede ser el ego. No, yo quiero estar primero. No, estoy yo primero. Y así se discuten otras cosas. Yo no pertenecía al partido en ese momento. Uh-huh. Mi ingreso al Partido Socialista es muy reciente. Es muy reciente. Pero la idea ya venía forjada desde la juventud, calculo. Siempre trabajamos, es público. Uh-huh. Yo he sido concejal entre los años 99 y 2003 por el Frente Grande, uh-huh. Que era, digamos, el tronco, la raíz de lo que fue el Frepaso. Claro. Uh-huh. Antes de eso ya habíamos realizado dos alianzas con el Partido Socialista. O sea que tenemos, digamos, si bien yo cambié de partido, sí, pasé a otro, pero digamos, en lo que... digamos, fue un mismo espacio, claro, no político. Bueno, yo buscando una palabra que es tan característica en los argentinos, es un tránsfuga, palabra vieja, tránsfuga. Tránsfuga. Bueno, y sin embargo quiere decir que es de una persona que es de un partido a otro. Ah, eso es. Sí, bueno, lo tengo en el diccionario, está. Tiene otras aceptaciones o acepciones, como quiera. Todo depende del cómo también. Dado el uso habitual de la palabra, preferiría transhumante. Transhumante. Si te va. No, está bien. No. Es una palabra que me quedó grabado por el significado, ¿no es cierto? Y que en otros momentos... Ahora fíjate, bueno, entonces yo en ese aspecto soy retránfuga porque... Ah, ya, sí, bueno. Epa, se complicó porque, acá la cosa. Fíjate vos, yo siempre hablo de mi historia y política me preguntan. Y la realidad es que yo he tenido que cambiar en diversas oportunidades de partido, forzado por las circunstancias. Uh-huh. Sí. En 1983 formamos parte del Partido Demócrata Cristiano junto con Carlos Aullero, Augusto Conte, no sé si te acordás. Sí, los derechos humanos al Partido Demócrata Cristiano. Sí. Bueno. Yo voy a contar mi historia. En el año 89, en realidad a fines del 88, después que Menem gana la interna frente a Antonio Cafiero, uh-huh, y que después lo lleva a ser presidente de la Nación, en ese momento el Partido Demócrata Cristiano, por lo menos una parte importante de la cúpula del Partido Demócrata Cristiano, apoya en forma irrestricta la candidatura de Menem. Mira. Antes de ser electo, bueno, se produce ese problema y un grupo encabezado por Carlos Aullero, en el cual está todo nuestro grupo acá en Moreno, Ricardo Vago, Eduardo, uh-huh, Galeazzi, Ricardo Vago, sí, nos vamos del partido y formamos un nuevo partido. Impresionante. Un nuevo partido. Impresionante. avizorando lo que... No, si es nuevo, ya no es. Se va y hace otra cosa nueva. Con las bases, Se formó un partido que se llamó Democracia Popular, que fue uno de los integrantes, o los que se fusionaron para formar el Frente Grande. Primero fue un frente electoral y después se formó un partido. Claro. Y después, bueno, la historia fue evolucionando. Sí, fue. El Frente Grande vino a la política a luchar contra el bipartidismo y terminó muriendo en brazos del bipartidismo, formando parte de eso en la alianza. Alianza con justamente uno de las patas del bipartidismo. La experiencia no la voy a comentar porque cada uno tiene sobra su pensamiento. No, y además creo que ya a esta fecha ha sacado debidas conclusiones de lo que fue ese gobierno. Yo pertenecí a eso y jamás me he escondido. Bueno, acá estoy. Esto pasó así. Hoy podría olvidarme perfectamente. ¿Quién, yo? Sí. No, ¿que yo qué? ¿Yo estuve en dónde? No, yo estuve ahí. Mi experiencia acá en Moreno fue buena al respecto, porque, digamos, la alianza a nivel nacional fue un desastre. No voy a abundar no hace falta. En consideraciones al respecto. La experiencia de la alianza acá en Moreno fue positiva. Hubo un grupo de concejales nuevos. Trabajamos arduamente. En el marco que nos tocó desempeñarnos, creo que actuamos en forma decorosa y quedaron lazos como para seguir trabajando. Hoy un sector de ese radicalismo trabaja con nosotros y, bueno, justamente el compañero de fórmula que me seguía en la lista es uno de esos dirigentes nuevos, Martín Arrizabalaga, que, bueno, hoy también es concejal. Ya. Así que acá estamos. Bueno, el partido Frente Grande, cual formé, pasó así como claudicó frente al bipartidismo, después claudicó frente a ese pseudo progresismo de Kirchner, al cual nosotros ya habíamos intentado, entendíamos que no tenía razón de ser pertenecer a un partido que iba a ser la visión, una expresión no peronista de kirchnerismo, que es lo que es hoy el Frente Grande. Bueno, en razón de eso tomamos nuestras valijas. Ya. Violín en bolsa. Violín en bolsa, intentamos otras experiencias que fue fallida. Sabatella, por ejemplo, nosotros... Morón, fundamos, digamos, fuimos los fundadores del partido acá en Moreno, pero en todo ese trayecto también se ve que hubo una tendencia muy marcada a recostarse hacia el kirchnerismo, porque, bueno, con un discurso muy progresista, o por lo menos. Sí, por lo menos el discurso. Por lo menos. Claro. Apuntaba para eso y muchos dirigentes... como que les convenía estar de ese lado. Bueno, nosotros no estábamos dispuestos, así como no estuvimos dispuestos a encarar un apoyo irrestricto, amén, en el año 88, y nos fuimos de nuestro partido originario, en este partido nuevo, en el cual no teníamos tampoco... era un partido nuevo, o sea, se formó en el año 2004. No teníamos tradición ni nada que nos atara. Nosotros estábamos ahí adhiriendo al discurso, apoyando, al discurso de Martín Sabatella y reconociendo lo que fue y lo que hoy sí seguimos reconociendo lo que fue su impecable gestión de gobierno. Sería absolutamente desleal y de mala fe objetarle su gobierno. Eso es otra cosa. Bueno, eso, lo que más allá de las ideas y... Nosotros nos ha llevado, digamos, a tomar nuestras valijas de vuelta, es ese alineamiento político que hoy, bueno, vemos que, bueno, lamentable, cuando todos se dan cuenta del problema ya es demasiado tarde, ¿no? Sí, pero bueno, claro. Hoy lo vemos ahí un poco como la novia despechada, pero bueno, esa es otra historia. Después de ese intento fallido de empezar a trabajar con Martín Sabatella, de hecho... Trabajamos, afiliamos, hicimos actos, trajimos el distrito. Tenemos una muy buena relación porque éramos compañeros del Frente Grande. Él también, Martín Sabatella fue de la Alianza. A ver, Frente Grande, Alianza, todo el mismo proceso hicimos. Sí. Lo que sí se destacó en su obra de gobierno. Claro. O sea, políticamente, bueno, venimos todos del mismo sector. Del mismo sector. Es decir, teníamos ya lazos anteriores, si bien uh-huh. pertenecíamos a sectores internos diferentes, con distintos orígenes, pero pertenecimos al Frente Grande. Y después de ese intento fallido, unos viejos amigos nuestros, que ya nos habían invitado antes, cuando estábamos por dar el paso ese de ingreso a Encuentro por la Democracia y la Equidad, que es el partido de Sabatella, ya nos habían invitado a participar del socialismo, y nosotros, bueno, nos optamos por esto nuevo, pujante, novedoso, un tipo joven. Ahora, después de 10 años y pico de gestión, tiene 39 años. Realmente. Una carrera importante. O sea, ¿no? Políticamente es un logro, ¿no? Sí, sí. Ah, pensé que iba a ser un loco. No, hay que tener un poco de locura. Yo tengo mucho respeto. Lo que no acordamos son algunas cuestiones que para nosotros son centrales de la política. Claro. El manejo. Pero bueno. A veces el manejo también. Eso no se dio y acá nos tienen. Hace ya más de 2 años en el Partido Socialista. Bien. Sin tradición socialista, pero con un gran respeto por lo que fue la historia del partido, sobre todo sus ideas. Bueno, y fundamentalmente adhiriendo a un proyecto que lo lleva a hoy, más allá de las eventuales candidaturas presidenciales que se están haciendo mención respecto de Hermes Wiener, detrás de eso hay 20 años de trabajo político efectivo de gestión, primero en la Municipalidad de Rosario y ahora ya hace 2 años en la provincia de Santa Fe, que marcan no solo eso que está en boca de todo la nueva forma de hacer política, no son formas tan nuevas de hacer política, son viejas, son distintas a lo común de cara a la gente, con mucho compromiso, con mucho sentido social, o sea, hablábamos recién de Martín Sabatella. Uh-huh. Martín Sabatella, como otros intendentes progresistas que bueno país, que con más o menos suerte, pero se nutrieron de instrumentos de gestión implementados en Rosario. Rosario fue como una usina para el progresismo argentino en los últimos 20 años. Tiene tradición socialista, ¿no? La provincia de Santa Fe, sí. Uh-huh. Sí. Yo estuve, no sé si me habrán borrado, porque estuve en mi época que hice poco de política, en el Partido Demócrata Cristiano. Ah, mira. Y nunca mandé la carta de renuncia, pero no sé ni dónde está. Entonces debe estar afiliado todavía, porque uno de los problemas que atraviesa la política argentina son estos temas que podríamos decir administrativos, que no son tan administrativos, y que con esta última pretendida reforma política se pretendió arreglar, y no se arreglan. Vos te afiliaste por ahí en el 83, 85, 90. Sí, ya. Seguís afiliado. Hay partidos que tienen 10 millones, 20 millones de afiliados. Estamos hablando de los dos principales partidos. Sí. Y vos hablas con los dirigentes y te dices, sí, no, pero la realidad es que nuestro padrón es este. Y estamos hablando por ahí un 20%, que es una cantidad muy importante de afiliados. Uh-huh. Pero la realidad es que eso no se depura. No se depura. Claro. No se limpia. No me preocupa ni me quita el sueño, te digo. Digamos, se han inventado muchos sistemas, pero sin convicción, sin decisión de cambiar las cosas. Sí. Vos seguí hablando. Realmente han sido parches y esta última reforma política para que más o menos que esté escuchando sepa a qué me refiero. Esa ley que se sancionó en el Congreso Nacional, sí. Y que después tuvo su reflejo en la legislatura provincial, que son dos calamidades que no hacen más que cristalizar un sistema absolutamente arbitrario, cerrado y representativo. Nos va a llevar un poco a la disolución de los partidos alternativos. Se va a consolidar un fuerte bipartidismo. Todavía no se sabe bien cómo se van a resolver todas estas cuestiones de las internas abiertas y simultáneas, pero se dice haber copiado de una provincia. Realmente se ha hecho un desastre. Hoy realmente han han preparado las cosas a las apuradas para beneficiar fundamentalmente la candidatura presidencial de Kirchner, y en la legislatura se hizo un mamarracho como para quedar bien con Kirchner nada más, pero realmente estamos frente a un grave problema en el que este que mencionamos al principio como disparador, tu presencia como afiliado, que no sé en qué año fue en la Democracia Cristiana, digamos, es absolutamente menor. Bueno, todo esto ha de venir, falta de política, de una política seria respecto al funcionamiento de los partidos políticos, hace que, bueno, se den situaciones como esta, en que una persona que en un momento se afilió y dejó de participar, sigue enganchado, comprometido, y otras cosas mucho más graves como las que van a empezar a ocurrir ahora. Bueno, te agradezco mucho por tu coso. Lo siento mucho por vos, por toda la sociedad, en realidad. No. A esta altura, a mí sí. A 26 si años me, de ejercicio ininterrumpido. Si llegan a averiguar mi dirección, pues yo me mudé como 3 veces más después. Así que si me llega a llegar una carta, mando la renuncia y chao. A 26 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia sigue aumentando la deuda con el pueblo. Exactamente. Y bueno, acá estamos uno humildemente preocupado por este problema, esperando colaborar con un granito. Pero lógico, así se para cambiar las cosas. Cambiar las reglas, o por lo menos hacerlas un poco más ajustadas a la realidad, y permitir que vos, ciudadano, Leo, ciudadano, tengan alguna otra oportunidad entre medio de cada elección como para controlar qué es lo que se hace. Perfecto. Hoy la tenemos cada 2 años. Los que son afiliados por ahí tienen entre medio alguna otra oportunidad, que cuando nos peleamos entre nosotros y hacemos una interna, entonces los llamamos a votar. Exacto. Tenemos la idea y es lo que queremos llevar a la práctica, vamos a ver si lo logramos, ese es nuestro desafío, de meterle a este sistema, que no es el mejor, no es el peor, está desvirtuado por los hechos y por las malas prácticas, meterle ingredientes que lo hagan más representativo, de que le aleo a vos... le demos la oportunidad, o una vez por semana, una vez por mes, de que se compenetren con las cosas, se puedan ver los números y tengan un cara a cara con los que estamos ahí del otro lado, que nos pagan para gobernar. Exactamente. Así es la... Vamos a hacer un corte. Dale. Vamos a el corte de la radio. ¿Pasamos música? Sí. Cambiamos un poco. Sí, dale. Mandá la tuya. Vos mandá la tuya y después vení acá. Para nosotros, Hit es una banda de los 80. En FM Moreno, elegí tu música del verano. Escribinos a estaciondeverano@fmmoreno.com.ar. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Neurona que se duerme es cartera.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, casa, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera, la neurona. Porque es muy importante saber los proyectos en, este, en nuestro municipio. Ah, ¿qué tal? 466-559, las líneas están abiertas si quieren llamar y hacerle alguna pregunta aquí al amigo Carlos López, concejal. Si no, al 15-6154-0359. Sobre algunas ideas sobre los barrios, sobre qué se piensa hacer. Ustedes piensen y pueden llamar y preguntarle, aquí no hay ningún problema, le vamos a preguntar a don Carlos. Don Carlos, eso me hace acordar a otro Carlos. Bueno, esto cada vez se parece más a una cama, ¿eh? No, esto se parece a una cama. Redonda. Casi, mirá. Casi redonda. Los caballeros de la cama, casi redonda. Impresionante, es casi redonda. Bueno. Porque tiene un corte acá. Sí. Hay un corte, sí. Claro, exactamente. Bueno, el señor sabe de madera, así que qué voy a hablar yo. Bueno, Carlos, ¿qué proyecto, digamos, interesante tenemos a los vecinos? Importante más que interesante. Algunos. Cuando hablas con el vecino, te dicen, mira, yo tengo problema acá, ahora se me está inundando todo. En realidad se está inundando no solo Moreno, sino todo el Gran Buenos Aires en sectores donde no hay arroyo, no hay cursos de agua. Mm. ¿Qué pasa? Ha habido un manejo, vamos a decir, desprolijo, imprudente de la obra pública, de tal forma que las obras que se han hecho, por ahí asfalto sin, y esto lo vemos en muchos barrios, sin adecuados desagües, exacto, cortando los cursos, las caídas naturales del agua, han provocado que muchas zonas se vean frente a estas nuevas situaciones. Me preguntan qué número es la radio. ¿La radio qué? ¿La dirección o el número de teléfono? Yo te voy a decir, mira, Saavedra 81, exacto, y el teléfono es 466-59-6559. Vamos de vuelta, 466-6559. Yo lo voy a tener que dejar este número, 466-6559. ¿Qué tal? Aplausos para... Bueno, si quiere llamar este muchacho, que llame, 466-559, directamente te comunicas con la radio, sino 15-61-540-359. Es el de Coso. Te decía, ahí sí. Vos hablas con el vecino, sea del barrio que fuera, y te tira inmediatamente el problema concreto. Bueno, frente a cada problema concreto hay soluciones. No hay que ser acá una lumbrera, ser el sumum de la originalidad, viste, lo innovador. Hay que actuar con sentido común. Muchas cosas se hacen sin atender a esta cuestión básica. Actuar con sensatez. Ahora, un problema central, la basura. Uh-huh. Y no en los términos que estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer dentro de un año con esto, sino la basura hoy no está pasando el recolector. Hace un mes se le renovó el contrato en forma automática a esta empresa que nunca cumplió y se le pagó, para el año que viene se le dio un premio de un aumento del 30%. ¿Por qué le dan premio a ellos? Y se le dieron premio, 8 millones de mangos más le va a pagar de todo. Bueno, frente a todas estas cosas, bueno, el contrato de recolección de basura, para que esto pueda cambiar, lo que tenemos que hacer es ver el contrato, que no se pudo ver cuando se renovó, no se lo dieron a los concejales, no le dieron los papeles, esto se renovó así. Bueno, lo que queremos hacer es abrir eso, empezar a ver, bueno, a qué se comprometió la empresa primero, por qué calle va a pasar y cuántas veces por semana. Y claro, para empezar a exigirle, esto hay que hacerlo ya. Esto que no es un proyecto, sí, esto sí. Es trabajo. Sí, sí. Por ejemplo, no se trata de hacer una ordenanza que va a cambiar las cosas, no. Nos tenemos que poner a trabajar los concejales, a estudiar esto, nosotros con nuestros asesores, todo el... Sí, bueno, sí, claro. Ver ese contrato, a ver realmente a qué está obligado, bueno, y hacer que la empresa primero cumpla. Entonces, hoy podemos agarrar el teléfono, llamarlo al responsable del área, acá en la municipalidad, decirle, mira, esto no está funcionando, ponete las pilas, pone a funcionar la empresa, penalizala cuando no funcione, qué sé yo, pero no, realmente estamos poniendo parches. Acá hay que, realmente, después de nueve años de ejecución del contrato, tenemos que agarrar los papeles y ver realmente dónde estamos parados, por qué se le está pagando esto, vamos a ver si es correcto. Claro, porque, por ejemplo, vinieron la fiesta, jueves, viernes. No. Obviamente no pasaron. Sábado no pasa. Sábado, por mi casa no pasan. Pasan los domingos. Domingo no pasó, lunes no pasó. No pasó. Y yo saqué la basura. No puedo entrar la basura todos los días, sacarla todos los días. ¿Qué sé yo? Y bueno, no te voy a contar lo que pasa con el calor y la humedad con la basura. Por supuesto. Por más que esté embolsada. Y los vecinos... Es una bomba. Cada bolsa es una bomba. Claro. Los vecinos, por ejemplo, se le murió un caballito. Tenía un pony, se le electrocutó, qué sé yo, pero no lo enterró. Llamó a la municipalidad, mire, tengo este problema, ¿qué hago? Y está ahí con ese olor fétido. Bueno, está bien. Tenemos los vecinos que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Vos lo tiene dentro de la casa. Volvamos al principio. Todos estos problemas. Vos tenés el problema concreto y, bueno, a cada uno le podés dar una solución. Pero cuando vos te pones a analizar y te das cuenta... que tiene problema con la obra pública, que tiene problema con la recolección de basura, que tiene problemas con los impuestos, que son altos, que suben los impuestos cada vez más. Sí. Hay unos, tenés problema con la salud. ¿Sabés que hoy vos tenés una urgencia ahora? ¿Sabés cuántas ambulancias hay disponibles? Una, de verdad. Dos. ¿No es mucho? Bueno, somos más o menos 500.000 personas. Sí. Todos tenemos derechos inalienables. Los derechos sociales, se está haciendo mucho bombo con eso, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los derechos que devienen del trabajo y su justa retribución. Y que me parece que mucho de eso no pasa en la actualidad, pero... Nos olvidamos también de otros derechos que son anteriores a estos, como el derecho a la vida. Claro. El derecho a la vida. Si el Estado no vela por la vida de cada uno de nosotros, por nuestra integridad, estamos fritos. Estamos fritos. Si vos no tenés en un pueblo, en un distrito como Moreno, que tiene 500.000 habitantes, un sistema más o menos eficiente para resolver los problemas de la urgencia de salud que puede tener cualquier accidente en la vía pública, estamos fritos. Bueno, no sé por qué hay dos ambulancias. Bueno, nos tenemos que poner a trabajar en ese tema. Ahora estamos presentando un pedido de informe por ese esta cuestión. Ahora, ¿el hospital no es provincial? El hospital es provincial y el sistema de emergencias de las ambulancias es de la municipalidad. Es correcto que sea así, está bien. Yo pregunto para que... Son dos cosas. Trabajan en forma complementaria. Cuando hay una emergencia, va la ambulancia a la casa o va a atender a un accidentado en la vía pública, y lo llevan para el hospital. O sea, el primer paso es el hospital. Esto funciona así. El problema es que... por falta de recursos, vaya a saber por qué, hoy tenemos dos ambulancias. No tengo el registro de patrimonio municipal para saber cuántas son las que hay en existencia, eso estamos pidiendo. Pero sabemos que el año pasado sabíamos que había una cantidad que estaban destartaladas. Le faltaban piezas de motor. Eso el encargado del área debería... Calculo yo que tiene que pasar un informe, falta esto y eso, ¿qué hago? El presupuesto de Moreno asciende más o menos a 200 millones de pesos. Dentro de esos 200 millones de pesos se distribuyen en distintas áreas, distintos programas, algunos que son de dudosa procedencia, ¿no? Sobre todo frente a esta realidad. Yo en la campaña me acuerdo que hacía alusión a un programa Me fui del tema de los proyectos, pero tiene que ver. Volvemos. Claro, eso es a futuro. Hay un programa en el ámbito de desarrollo humano que se llamaba Programa de Tenencia Responsable de Mascota, fíjate. No. Es muy importante. Es importante. No me río porque mi vecino tiene 5 perros y 6 hijos. Es importante. Es y afuera de la es calle. Es importante, ¿no? Es importante. Ahora bien, tiene implicancias con la calidad de vida de las personas, claro. La salud, todo, sí. Ahora, sí, ese programa se lleva unos cuantos mangos, yo no sé exactamente cuánto es, pero se lleva unos cuantos mangos. Que antes no estaba ese programa y había muchas ambulancias. Ahora no hay ambulancia y tenemos ese programa. Algo pasa, y esto viene con todo lo anterior. Cuando vos tenés problemas en obra pública, tenés problemas con la salud, tenés problemas con los impuestos, hay una sucesión de problemas, realmente tenés que darte cuenta que algo, que no son solamente las decisiones, está fallando. Y que es que el sistema este en que nos movemos no tiene algún resguardo para el ciudadano, para el vecino, para el contribuyente, como quieras llamarlo, frente a esto. Es decir, ¿qué pasa? Sale todo mal y no podemos volver para atrás. Claro. Entonces, a lo que te decía, cuando vos vas a hablar con el vecino te plantean los problemas. Bueno, pero todos estos problemas podemos ir resolviéndolos de a uno, pero lo que no podemos evitar es que no vuelvan a suceder en la medida que no cambiemos las reglas de juego. O sea, lo que hablábamos al principio, tenemos que hacer que el funcionamiento del municipio esté mucho más controlado, no solo por los concejales que son de la oposición y que tienen como finalidad principal, al ser oposición, controlar. Tenemos que meter a la gente adentro de esto, al vecino, al ciudadano, tenemos que generar sistemas de participación. Sí, por ejemplo, de protagonismo. Es decir, que el vecino no sea el convidado de piedra que se lo llame para votar y para cobrar los impuestos. Tiene que estar en las decisiones. Claro. Hay muchas maneras de hacerlo participar y en eso queremos trabajar. Está perfecto. A la par de ir resolviendo los problemas concretos de la. Sí. Y te digo otra cosa, por ejemplo. Vos llamás a un número por el problema de luz, de la luminaria o lo que sea. No es el número, tiene que llamar a tal número. Bueno, llamás a tal número y dices, no, esto es una casa de familia. Ah, bueno. y ya me lo contaron varios vecinos, no es que, bueno. Bueno. No te estoy echando culpa ni a vos ni a nadie. Alguien es el responsable. Detalles como este, detalles que son tan simples como la publicación de los números con los cuales vos tenés que hacerte valer tus reclamos, tus derechos. Bueno, esto es absolutamente... ocioso explicar la obligatoriedad de esto, pero así como esto y se esconden también se esconden los números de municipios, se esconden los contratos, bueno, tenemos que el acceso a la información pública es un derecho al cual no podemos resignar ni un cachito así. Exacto. Te voy a leer esto. Dice, ¿por qué la Universidad de Moreno se van a dictar carreras tampoco convocantes de gente? Esperá, sigue. Es necesario verlo antes para que no pase como con los contratos. Fernando del barrio Santa Rosa. Y agrega que al barrio... No entendí la última parte. Con los contratos, dice. Antes, o sea, sé que estábamos hablando de los contratos antes. Sí, ahora sí. Y agrega que al barrio... Santa Rosa nunca fue nadie, salvo los que viven ahí. Yo te digo, las calles de Santa Rosa, pobrecitas, ya no son intransitables. Pero bueno, esos son puntos a solucionar, o ver. Fernando, cuando quiera voy por Santa Rosa. En mi otra gestión he pasado bastante por Santa Rosa y por todo Moreno. No tenés más que llamarme. Puedo ir solo también, no es necesario que me llamen, pero si querés, vamos, recorremos el barrio y charlamos con los vecinos sobre las necesidades. Yo acostumbro, lo he hecho siempre, poner la cara. Así que... Así te quedó. Jefe. No estaba muy linda, pero... Jefe. Digamos, no es que cuenten conmigo como que lo hago como un... de buena onda. Estoy obligado. para eso estoy ahí, así que... Me parece perfecto. Si no llego es porque por ahí no me llaman, no me dio el tiempo. Ahora asumí el 10 de diciembre, estamos ahí todavía. Sí, tenemos que irnos de vacaciones. No, qué vacaciones. Estoy, como debe estar todo funcionario a disposición, así que no. Si no llego, me llaman. El teléfono de Consejo Deliberante es 4631-470 y ahí piden por Carlos López. Lo voy a pasar. Y fíjate sobre este punto de la universidad. ¿Querés llevarte el papel? La universidad, con respecto a la universidad, mira, es un tema, porque ¿cómo objetar la presencia de una universidad en el distrito? Si a mí me decís, universidad sí, universidad no. Bueno, es un inicio, digamos. Hay que estar loco para decir que no. Ahora bien. O sea, bienvenida, entre no y sí, pero no cabe ninguna duda. Ahora yo digo, una universidad nacional nueva para Moreno, ¿qué significa? Una cantidad de dinero que se saca de un mismo fondo que no va a crecer, el fondo de las universidades nacionales. Hasta acá no ha habido ampliación de presupuesto, o sea, se crearon nuevas universidades, varias, creo que fueron 8 o 9. Creo que sí. 8 o 9. Me acuerdo la de Merlo, que era un lío. Merlo, Moreno, José Cepaz. Uh-huh. Está macanudísimo. Bueno, ahora, el presupuesto para las universidades nacionales no ha aumentado. Es decir, que lo que va a pasar es que se le va a sacar a otras universidades que están funcionando mal o bien. Hay algunas buenas, no sé si hay de excelencia, pero universidades al fin. Hay en el Gran Buenos Aires algunas muy buenas, como Loma de Zamora, es una muy buena universidad. La Matanza tiene carreras muy buenas, todo lo que tiene que ver con comunicación social, tengo entendido. Acá me hacen seña que con su reparo, pero bueno, podemos discutirlo. Pero, digamos, hay universidades funcionando. Luján, qué sé yo. Vos sabés que acá en Moreno está funcionando hace ya unos años un centro universitario. Y me parece que hubiese sido mucho más sensato fortalecer este centro universitario. Hacer ¿cómo funciona el centro universitario? Hay convenio entre el centro universitario, el municipio de Moreno, y diversas universidades nacionales que dan sus cursos acá, abren sus carreras acá. Y eso es muy importante. Uh-huh. Es muy importante que el habitante de Moreno pueda tener acceso a educación universitaria en el distrito, sin movilizarse. Uh-huh. Yo no terminé de estudiar, pero yo viajé varios años para estudiar, estudiando en Capital, 4 horas por día. Uno de mis hijos lo hizo, otra hija de mía cursa en Avellaneda, así que tiene todavía más distancia. Uno sabe muy bien de qué se trata esto de desplazarse, así que es importantísimo. Ahora, ¿cuál es la universidad que va a venir acá? No sabemos. Realmente, si le sacamos un pedazo a cada una para hacer una nueva, realmente no vamos a tener una universidad de calidad. Te escucho. Y esa es la preocupación. Es la preocupación. Yo vuelvo a reiterar, entre no y sí, sí. Pero me preocupa esta situación. No puedo obviar el comentario. Bien. Redondeando nos vamos. Ya está. Gracias, Carlos, por haber venido y las explicaciones del caso. Esto es como un entre, digamos, como un abrir una puerta y dejarla abierta para que vuelvas y sigamos dentro de un mes o 2 meses o el tiempo que sea necesario para que vos puedas ver cómo se está manejando y, bueno, nosotros o yo preguntarte para ver cómo andan las cosas. Y nada más. Muchas gracias, agradezco, Carlos. No pudimos hablar de todos los más proyectos y esas cosas, pero eso me encanta a mí, hablar y con, sí, nos dimos cuenta. No, lo que quiero repetir y justamente por este llamado. Sí, el número. Para mí y para cualquiera de los 20 concejales, sí. Ojo, a todos nos toca. Sí. El teléfono del Consejo Deliberante es 4-631-470. Ahí va el computador y pide hablar, en el caso mío, concejal López, uh-huh, o con cualquiera de los 20 concejales, que estamos todos obligados a ir a los distintos barrios. Iremos a Santa Rosa, donde nos llamen. Si no vamos por nuestros propios medios, nos llaman y vamos. Dale. En el caso nuestro. Señoras, señores, al final no puede tirar el 3 tiros que traje. Bueno, la tiraré el año que viene. El año que viene. Gracias por estar ahí, gracias por los llamados. Me están aquí matando al llamado. Ahora vamos a seguir hablando con un don Carlos López un rato más. Será hasta el miércoles que viene. Gracias, Leo, por tu paciencia. y tu bonomía. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, vamos. Nos vamos. Chao, chao, chao. No sé si vas a pasar algo o no. No hay tiempo. Nada. Dale. Seguí, haz lo que quieras. Dale. Chao. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones.